Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hacerle un par de preguntas a personas en la localidad de Saravena. Pues bueno, vamos a por las preguntas. El de Alejandro Cáceres Mendoza. Me considero una persona que, aparte de que le gusta mucho la recocha, el desorden y eso, también me gusta como que los ambientes tranquilos y cosas así. Norquillerle Alvarado Vera. Yo me considero una persona alegre, amable y respetuosa. Claudia Valentina Algarra Posada. Amable, alegre, respetuosa. Dana Valentina Moreno Díaz. Como una persona que le gusta jugar, a veces hablar y me gusta divertir con mis compañeros y amigos. Saravena es un municipio destructor o constructor del medio ambiente. ¿Qué consideran? Pues la verdad yo considero que ambas, porque mientras que una gente intenta recolectar las basuras, reciclar, reutilizar, ayudar al medio ambiente, en otras ocasiones destruirlo todavía más. Se pueden agotar cosas, se pueden malgastar la energía, el agua, la agotan y pues malgastan todos los recursos naturales. Para mí también serían las dos cosas, porque algunas personas intentan hacer campañas, intentan hacer varias cosas para que las otras personas cambien y también ayuden a reciclar y a cuidar el medio ambiente, pero no lo hacen. Es la misma porque ellos tienen toda la razón, porque, bueno, aunque hay poca gente que recolecta basura y hay mucha más que la bota y todo eso. Pues las dos cosas, porque siempre botan basura. Bueno, ahora una pregunta más. ¿Será que sin el cuidado del medio ambiente se destruiría más La Paz? La verdad yo pienso que sí, porque La Paz es más que todo no solo contra humanos. También la paz tiene que ver con el planeta Tierra y estar todos en comunión. Pues en cambio, si el medio ambiente se destruyera, las guerras serían por los recursos naturales que se necesitan para vivir, como el agua, la luz y las cosas básicas. Pues para mí sería que de pronto sí, no hubiera paz, porque algunas personas pues botarían la basura y el medio ambiente no se cuidaría, y así pelearían unas personas con otras porque no recogen basura y no cuidan el medio ambiente. Ahora vamos a hacer otra pregunta complementaria, que sería, ¿cree usted que la próxima guerra mundial será por agua? Yo la verdad creo que sí. ¿Por qué? Porque el agua la estamos desperdiciando demasiado y eso hace que cada vez se vaya desapareciendo. Puede que haya mucha agua potable debajo de la tierra, pero esa agua en cualquier momento se puede acabar, y la gente lo que hace es pelear por ella, porque la gente, la humanidad necesita el agua para sobrevivir. Para mí sí, porque el agua se está acabando porque la gente no la cuida, entonces puede haber otra tercera guerra mundial porque la gente no cuida el agua. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, porque malgastan mucha agua y en otros lugares necesitan agua y acá nosotros desperdiciándola, dejando el grifo abierto. Bueno, esto fue todas las preguntas que teníamos para preguntar a la gente. Espero que haya sido muy productor las preguntas y que tengan un feliz día. Chao. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.